misión que el Señor nos ordenó, llevar su gran amor a todo pecador. Vamos a anunciar y las nuevas entregar, decir a todo el mundo que Jesús regresará. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio anunciar. Es el momento y es la hora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Hacer su voluntad, dejando atrás el mundo, encontraron la verdad. Es nuestra misión esta obra terminar, contando en todas partes que Jesús regresará. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio anunciar. Es el momento y es la hora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Este es el momento, hoy debemos proclamar. Las ciudades claman, necesitan la salvación. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio anunciar. Es el momento y es la hora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Debemos ir y conquistar nuevas vidas.